el que huele. Pájaro de la vecindad. Plumas del papel. ¿Y dónde será este amigo? ¿Será colombiano? ¿Será ecuatoriano? ¿Tú no estarás escuchando en Bogotá, en Buenos Aires? Venezuela, Portugal. Es como siento que lo tienen la nuca todo. Pero bueno, bueno, para la vez. Y se va a leer. Pero si te estoy en el piso. Está volando por abajo. ¿Está volando la colita? Se va el pájaro.